Semana me gusta más, me encanta este momento de la semana, es mi momento preferido. Lo estoy esperando jueves a la noche, jueves a la noche, jueves a la noche, y cuando llega se pasa muy rápido, como las cosas buenas en esta vida. No voy a estar solo, yo soy Santiago A, y acá me acompañan dos grandes personas, impresionantes. A mi derecha, Pati Bayonis. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Pati, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos, Santi, te gustó este momento principal? Me gustó. Cuando agarro el protagónico, no paro. Arraso con todo. Es así, vos. Eso me... es lo peligroso. Es muy soy muy peligroso en varios aspectos de esta vida. Por ejemplo, andando en auto. Andando en auto, en bici, en monociclo, caminando y mandando mensajes. Cuando más peligroso soy es mandando mensajes en celular. Porque se lo quiero mandar a una persona y se lo mando a otra. Ya me van pasando varias veces. ¿Tipo acto fallido? Es lo peor. Es lo peor. Hay una app que te impide mandar a determinadas personas en determinado horario, ¿sabían? Es muy bueno eso. Mi teléfono no tiene apps, por eso me pasan estas cosas. Es solo para algunos. Bueno, quien les acababa de hablar y aún no he presentado, comete el error que él sanciona duramente, es Manuel M. Hola. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó que estás ahí en ese rincón? Tengo esta voz de ultratumba. ¿Tuviste de joda? Estuve enfermo. Vas de fiesta en fiesta. Caí como pichón. Como están cayendo todos. Estábamos cayendo todos y todas. Yo tuve mucho moco esta semana, pero ahora ya se está yendo. Igual vieron que tuvimos una reunión el otro día en la radio y dijeron que los micrófonos son un foco de contagio. Es verdad. O sea que yo cometo un error gravísimo en venir acá. No me importa porque... contagias a todo el staff. Siempre pienso en los demás, voy a pensar una vez en mí nada más. Igual en este caso ya está. No te creo. Odio a la gente que dice eso. No, yo siempre pienso en los demás. ¿Quién sos? Aparte, ya te contagiaron. O sea, ya está. En este caso vos estarías contagiando a los que vendrán. Exactamente, sí. Bueno, la verdad es que no estamos solos acá en el estudio. También tenemos un operador que es Tristán B, que estuvo haciendo mucho espamento porque se fue de Twitter. Y ya se fue. Listo, no haga más espamento. Ya está, es cosa del pasado. Llora en el grupo de Facebook, llora. Tremendo. Llora, Basile, llora. Y hace y llora furor a la derecha. Entre las mujeres. Las más lindas le guiñan el ojo. No, lo siguen arrobando y él ya no está. Ah, eso lo hago yo, no son las mujeres. Es medio como cuando se muere alguien y la gente le comenta en Facebook: uy, te vamos a recordar siempre. No, nunca me pasó. No, es algo horrible. Es algo horrible. Nosotros estamos haciendo algo parecido, pero bueno, por suerte Tris no murió, ¿no? Está acá vivito y coleando. Solo en Twitter. Estamos en la Tercermón Radio, ¿no? Estamos en la Tercermón Radio. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros, Pati Mayonis? Se pueden comunicar llamando por teléfono al 451-6917. Si no, se pueden comunicar vía Twitter, @letercermón. O si no, se pueden comunicar vía Facebook, Le Tercer Mont, Pequeño Burgués Ilustrado. Y también, si no, pueden venir a la radio y ser parte de nuestro hermoso y maravilloso público. Sí, Olga Vázquez, 63-11. Sí, agréguennos a Facebook. También pueden agregar a Facebook a Radionauta. Lo buscan. Exactamente. Hoy cambió el loguito, quedó recanchero, porque antes no me gustaba. El logo era como que quedaba medio partido y ahora pusieron solamente el logo, así que es un lujo tenerlos de amigos. Manu, ¿cómo está el clima? El clima está... frío, pero no tan frío como podríamos esperar. Que el servicio meteorológico dice frío, pero salís y claramente está pesado, caluroso. En realidad no me estoy fijando en el Servicio Meteorológico Nacional, no voy a decir dónde me estoy fijando, la gente va a tener que confiar. Los datos del tiempo a la hora 19:53 son: temperatura 13,6 grados centígrados, está nublado con neblina, hay una presión de 1011.4 hectopascales. ¿Y eso qué significa? Que hay baja presión. Hace muchísimo que no le mandábamos saludos a Héctor. Un saludo a Héctor y a toda la familia. A Héctor Pascual. En Pergamino. Y che, ¿y cuánto hace de sensación térmica? Porque eso es lo que importa cuando la humedad nos acecha a todos. No lo tengo. Eso por no fijarte en el SMN. Pero para hoy había una máxima de 19. ¿Llegamos a la máxima hoy? Para mí no. Sí, hizo calor. Infernal. ¿Ah, sí? Yo porque he perdido la sensibilidad con este tema del resfrío y no. Estás en un mundo paralelo. Sí, exactamente. En una burbuja, como ardillita. Sí. ¿Quieren que diga qué va a pasar con las condiciones meteorológicas, por ejemplo, mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Mañana va a llover, parece. ¿Y el sábado y el domingo? Máxima 14, mínima 11, vientos de 17 kilómetros por hora. El sábado va a haber sol con dos nubecitas, lo mismo que el domingo. Y máxima 13, mínima 6 para el sábado. Máxima 13, mínima 3 para el domingo. O sea que el domingo refresca ya un toque. Exactamente. Y vuelve el invierno. Estos días los odio porque que llueve un rato todo bien, pero dos días seguidos todo mojado. Igual viste que no es lluvia, es como que es tanta humedad. La humedad que estás como en una nube. Estás como en una pileta. Claro, terrible. Tal cual. Me di cuenta cuando escuché el programa de radio que no los escucho a ustedes, como que los escucho después. Hay bocha de cosas que me pierdo, estoy como en una nube y lo sigo nube haciendo. Nube de Santi, ¿no? Dije, arroba no, nube de Santi. No lo voy a hacer más, no lo voy a hacer más, y ya lo estaba haciendo. Me fijaba cosas en internet y no sabía qué pasaba acá en el piso, y precisamente vengo a hacer y escuchar el programa de radio, no sé qué onda. A mí me pasa lo mismo. Hoy tenemos un programón. Viene de todo el punto com, casi. Sí, sí, sí. Toda la redacción. Impresionante. Nos vamos a ver por fin las caras, como nos van a poder ver los oyentes, que cada día, jueves a jueves, nos ven las caras. Adelantemos quiénes vienen. ¿Sí? Sí. Bueno, vienen Telma y Luis, que en realidad no sabemos si viene Telma o viene Luis. O vienen las dos. O vienen las dos. ¿Son siamesas? No sé. Ay, me encantaría que sean siamesas. ¿Las siamesas tienen cuatro tetas o tienen dos? Depende de dónde viene la siamesés. Si son de cabeza. Si están pegadas, es un par de siamesas que tienen dos pares de tetas. No, tres, igual, tres tetas tienen. No, chicos, acá el operador. Pero depende del tipo de pegadez. Si tienen solo pegado la cabeza, pueden tener un cuerpo y dos cabezas, como las. Ay, voy a contar algo que. ¿Y puede ser que tengan cuatro tetas y tres pezones? Ah, puede ser. No sé cómo. Que compartan un pezón. Que estén pegadas por el pezón y tengan tres pezones. Bueno. No, las hubiesen separado. Espectacular. Bueno. Bueno, depende. Basta, pero igual basta no le vamos a dar con... las tetas a Telma y Luis si porque llegan además a ser siamesas. No son siamesas. Aclaramos eso. Ah, pero ya arruinaste todo. Estábamos planteando la posibilidad todavía. No, porque me pareció que... Bueno, perdón. Siempre hago lo mismo. Me disculpan. Siempre soy el amargo. Was it a huntsman or a player that made you pay the cost that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek that made you Tom the Curious that makes you James the Weak? And you claim you got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too? ¿Dónde volvimos? Volvimos a este hermoso estudio de Radionauta FM. Nosotros somos Le Tercer Mon Radio. Tengo el micrófono un poco raro hoy, como que estoy media incómoda. En cualquier momento lo voy a tirar. Pero no, espero no que lo hagas, escuche. Pati, no lo hagas. No. Va a ser sin querer igual. cuanto mucho moverlo un poco, pero que no se caiga. Pero cada vez están agrandando cada vez más este estudio, increíble. Me parece que sí, o nosotros nos estamos empequeñeciendo. Me encanta la maquinita esa nueva que pones una moneda y salen las golosinas y las gaseosas. Es genial. Y aparte tira gomitas con forma de animal, es raro. Sí. Super top este lugar, cada vez. Buenísimo. Increíble. Aparte colgaron una bandera toda de terciopelo, divina. No, está genial. A mí me gusta el metegol que pusieron en el Playroom. Sí, sí, sí. Está bueno. Sí. Sí, creo que los pies es por la peli nueva de Campanella. Porque acá está todo tongado. Metegol, una que va a salir ahora, que dirige Campanella y es un dibujito. ¿Te está agarpando Campanella? Sí, paga este chivo, por eso yo lo tengo que nombrar. Y nos dejó el Metegol acá. Mirá Campanella. Che, ¿de qué trata? De un metegol, no sabemos. Es como Trapito, pero en vez de estar en un... en un palo clavado en el medio. En un palo de... está clavado en un fierro con unos amiguitos que juegan al fútbol. Ah, la historia de un chabón que está dentro del metegol. Están esos personajitos, sí. Ah, mirá. Muy original. Bueno, vamos a ir a los saludos. Nos llegaron saludos como todos los jueves. En realidad nos llegan toda la semana. Nosotros lo leemos los jueves porque es cuando sale el programa. Y cuando nos dejan porque Radionauta FM no para de censurar. Es verdad. Dice, a esa corporación. Como las cartas de los soldados las abren, las leen y después nos dicen este sí, este no, este sí, este no. Y nos roban los chocolates. Exactamente. El primer saludo nos llega vía correo postal y con sello postal certificado. Directamente desde Mother Russia. Ay, pensé que iba a decir Hogwarts. Hacia el buzón. Ah, después voy a contar una anécdota con Hogwarts. ¿Qué va a pasar? Hacia el buzón con forma de banana, ubicado en los estudios de Radionauta, nos llegaron los efusivos saludos de Edward Snowden. ¿Quién será? ¿Quién será? Más conocido como hashtag el topo de la CIA. Ahora sí. Ahora lo ubicamos todos. Nuestro Topín, que continúa elevando denuncias contra Estados Unidos, nos cuenta que es fan de LTM Radio y destaca, entre otras cosas, el rigor periodístico de todos el multimedio del Tercer Mundo. Nos lo merecemos. Sí. Aunque dice acá que su parte favorita de esta temporada es el piedra, papel o tijera. Y citamos acá, dice, una traducción esto, ¿no? Siempre estoy esperando que jueguen al piedra, papel o tijera. Soy fan de Santiago A, es el mejor. Ay, muchas gracias. Yo no sé si está bien traducido esto. ¿Lo escribió en ruso o en inglés? No sabemos. No sé. Zarpado es, lo que genero, es increíble. Otro alfabeto, debe ser ruso. Pobre Edward Snowden, me cae un poco mal. ¿Por qué te cae mal? No sé, porque es como que la agitó, pero como que no tuvo en cuenta que era obvio que lo iban a ir a buscar. Y ahora se hace medio el ayuda. Podría haberlo como calculado un toque más, ¿o no? Es una mezcla de entre Assange y Tom Hanks. Claro, tal cual. Ay, me gusta la mezcla. Sí. Bueno, alentamos con fervor las movidas de Edu. Y menos Patty. Menos Patty, ¿no? Y no, igual todo bien, no quiero que lo agarre la CIA. Le agradecemos. ¿Iría en el avión con el Evo o no? Por ahí traía esta carta y fue todo por eso. Ah, capaz. Puede ser. Lo vi acá comiendo una pizza a Evo. ¿Al Evo? Sí. ¿Al Evo? Estaba acá comiendo una pizza del... Pero estaba en Viena hace un rato. O ya volvió. Ya volvió. Pero no vino para acá. Y fue parece a... que se pasó, comió una pizza. Porque es re fan de las pizzas del Olga. Y siguió. Le mandamos un besote entonces a Edward Snowden, el topo de la CIA. ¿Quién más nos mandó saludos? Nos mandó saludos la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Saludos muy diversos nos llegan. Sí, Florencia Saintut. Qué bien. Popular por su fuerte compromiso, devenido fanatismo, devenido militancia, devenido figura política. Fue creciendo. Sí. Con de por las huestes kirchneristas, nos dejó vía teléfono rojo de Radionauta un gran y cálido saludo peronista, que incluye el chori y la coca. Esperamos. La Blonda, que es más fan de algunas notas del .com y siempre escucha el programa, nos cuenta que presentó ayer la lista de concejales que encabeza y que competirá en las primarias con la encabezada por Gaby Brueda. ¿Qué es de Brueda? Gaby Brueda. No, porque hay como dos listas distintas y son las internas, entonces ella van a competir contra. Bien, gracias Flor por los saludos, siempre tenemos mucho para decir de vos. Sí, y de la Walt. Y de la Walt siempre le mandamos un saludito a la Walt. Sí. Nos llegaron más saludos. Parece que en un viaje exclusivo que hizo acá a la pizzería de Olga Vázquez, Manu Ginóbili aprovechó para subir las escaleritas que conducen a los estudios de radio donde se graba el programa para dejarnos algunos de sus saludos. Se le dejó este mensaje a Clara Condenanza, la presidenta de la FULP, que justo... Manu Ginóbili le dejó un mensaje a Clara Condenanza, ¿es así? ¡Qué así. Fuerte! Sí, la producción acá lo registró. En que entre los grandes de la historia se entienden. Claro, exactamente. Claramente. Parece que Clarita justo estaba acá en el piso para recibir este mensaje del gran astro. Cuando lo vio, explotó su lado más cholulo y se quiso sacar una fotito. La tarea parece que no fue sencilla. No. Como la presidenta es muy enana y Manu demasiado alto, fue muy difícil que encuadre y la foto quedó apestosa. Pero bueno, igual un taburete, se la sacó. Le hubiesen puesto un taburete. Sí. Parece que el referente del básquet local declaró que no sabe si va a jugar el próximo año en el Mundial que se juega en España. Y ese dato, que no trae ninguna novedad, fue de todas formas una noticia. Se supone que la generación dorada se consagró, bueno, no se consagró, pero jugó su último mundial en los Juegos Olímpicos. O sea, su último mundial no, jugó su, claro, como grupo en los Juegos Olímpicos, y esa era como la definitiva. De hecho, se abrazaron, lloraron porque ya están todos viejos. Ya está, ya sabemos que no van a seguir jugando. Pero no, dijo que capaz que depende si le da el estado físico, si juega. Le da el cuerpo, dijo. Sí, ¿vos sí, te gusta el básquetbol, Pati? Sí. ¿En serio? Sí, sí, te pregunto porque pensé que ibas a decir que sí. Sí, igual... ¿Jugaste al básquetbol? No. ¿Tenés pinta? Sí. No, pero no jugué. ¿Nunca ni aficionadamente? No, menos aún aficionadamente. ¿Y cuál es tu jugador de básquetbol preferido? ¡Qué pesado! No, una cosa quiero decir sobre Manu Ginóbili. Que me cae mal. Estoy re cabrona hoy. Sí, sí. No, pero... No me cae mal como jugador de fútbol. Así, pero como persona... No. A mí me pasa lo mismo. No, como jugador de básquet está todo piola. Pero el loco parece que políticamente es medio complicado. Yo no sé qué pensará Clarita Condenanza de esto. No sé si le preguntó, me parece que con todo el tema de la foto. Con todo el tema del cholulaje se dejó llevar. Se complica. No tiene. Me olvidé lo que iba a decir. Bueno, no pasa nada. Tiene una columna en La Nación, eso iba a decir. Ahí va, sí. El hermano es candidato del PRO. Mirá, en Bahía Blanca. Ah, por eso. Qué linda ciudad Bahía Blanca. Sí, sí, sí. Qué lindo. Progresista. Che. Ah, la. Había un tufillo ahí a derecha en Ginóbili. Sí, sí, parece que compró tierras de los mapuches. Estas son las 5 peores noticias de la semana. Pasamos a las malas, así como... Se viene una cosa atrás de la otra en este programa. Fue que raro eso. No deja respiro. Me parece que nos están apurando un toque. Sí, sí, sí. Pero yo como estoy al lado del gremio de operadores ahora... No, pero para mí no hay que apurar, porque es... Nosotros queremos siempre que entre todo, que entre todo, que entre todo. Y no es así, si no entra todo, no entra. Hay que respetar los tiempos de cada pero cosa. Pero todavía no sabemos si entra todo, son y 20. Por eso, ya nos estamos apurando. El programa así no sale. Vamos lento, tranquilo. Bueno, pasaron recién los saludos. Tuvimos 3 saludos: Manu Ginóbili, Snowden y Flor Santout. Snowden, nuestro amigo de confianza. Sí, Snowy le decimos. Y ahora vamos con esta sección que nos gusta mucho, que son las 5 malas noticias de la semana, empezando por esta. La misma historia, los mismos muertos, se titula la primera mala noticia de la semana. 22 años tenía Maximiliano Pelayo, joven UOM, que fue asesinado en Fontana, localidad de la provincia de Chaco, cuando fue baleado por la espalda por oficiales de la policía. Ocurrió el domingo por la tarde y, tal como sucede en estos casos, poco se supo y se sabe a nivel nacional. Una vez más, los miembros de la comunidad UOM son víctimas del gatillo del Estado. Miembros del pueblo Nación UOM realizaron protestas frente a la comisaría y cortes en la ruta 11 exigiendo justicia. ¿Cuántas veces dice QUOM? QUOM, QUOM, punto QUOM. En cualquier momento nos empezamos a llamar para apoyar esta movida. Esta movida no, este reclamo. La versión oficial posiciona al joven en medio de una balacena entre bandas del barrio en el que estaba. ¿Estoy diciendo cualquier cosa? No, hay como un silencio muy raro y el operador está descontrolado. Es una mala noticia. Al menos cambiaron la historia de los indígenas que viven protagonizando accidentes de tránsito. Es una ironía. ¿Cómo matan QUOMs, Tan como locos. Como si fueran mosquitos. Sí, sí, tremendo. Sí. Tremendo. Qué mala noticia esta. Es una mala noticia. Vamos con la próxima mala noticia, que se llama Maldita y Traicionera Gravedad. En un espectáculo del Cirque du Soleil llamado K... Chivo y guiño para Flor Saintut. Realizado en el hotel y casino MGM de Las Vegas, una acróbata francesa se cayó de 15 metros de altura y murió. Uy, pobre. La acróbata ascendía con un cable a 15 metros controlándolo de manera inalámbrica cuando perdió el control de seguridad y cayó. Me encanta cómo están planteadas las oraciones. Sí, sí, como que terminan abruptamente como la vida del acróbata. Sí, es una metáfora, forma libre. Y contenido, forma y contenido. Al principio bastante gente del auditorio pensó que todo era parte del espectáculo, confesaron miembros del circo al diario Sun. Sin embargo, después de unos minutos el show fue suspendido. Sí, claro. Igual me encanta, horrible. No me encanta que se haya muerto, ¿no? Siempre aclaro lo mismo. Pero la forma. Me encanta la forma. Cortista. Pero viste que ante la espectacularidad uno tiene que reaccionar de distintas formas. Si aplaudís, está parece que no está festejando la vida de esta persona. Entonces tienes que estar callado, reaburrido. Y fue algo impresionante, realmente se podría haber festejado. Igual vieron que en esos espectáculos, o sea, yo nunca fui a ver uno del Circo du Soleil, pero si ven los DVDs, pueden ver que como que pensás que todo el tiempo les va a pasar algo, pero en un punto sabés que no les va a pasar nada. Y que si les pasa es algo que está todo programado. Claro, y no, pensás que esto lo estás viendo en vivo y decís, uy, mirá, zarpado, ¡tuc!, murió. Terrible. Eso es como ahora, no se usa más las redes de aguante para cuando se cae, como hay en el circo. Se ve que capaz que algo falló. No, desconozco las reglas del circo. Bueno, vamos a ir a la próxima mala noticia de la semana, la número 3. Se llama Mi vieja Rusia ya no es lo que era, ya no es lo que era. Nos estamos riendo porque el operador está riéndose a carcajada, no sabemos por qué. No sabemos. No sé si está leyendo chistes en La Nación, los chistes de Nick. No, tiene un libro de chistes de gallegos, abajo de... sí. Abajo de la consola y cada tanto lo saca, sale uno y se ríe. Bueno, Mi vieja Rusia ya no es lo que era, ya no es lo que era, se llama la tercer mala noticia. Fuerzas de seguridad rusas, amparadas en la nueva ley contra la propaganda gay, encarcelaron a activistas que realizaban una protesta por los derechos de los homosexuales y en contra de la discriminación en San Petersburgo. A principios de este mes, el Parlamento ruso prohibió la propaganda gay, entre comillas, e impulsó fuertes multas por ofrecer información sobre la comunidad de homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgénero a los menores o realizar desfiles del orgullo gay. ¿Qué les pasa? Terrible. ¿Qué les pasa? Yo entré en una página y veía como un mapita de los lugares donde estaba se aprobó el casamiento igualitario y en otros en donde estaba penada ser gay o realizar actos homosexuales, y en la mayoría estaba penado, en todo África, en Asia y en muchos países de América Latina. Me sorprendió. Sí, sí, hace poco cuando decíamos como buena noticia que había sido aprobado en Francia, creo, y después en Estados Unidos y antes en Australia, creo, que íbamos numerando, o sea, como que son pocos todavía, creo que no son... Pero una cosa, no solo no está legalizado el matrimonio, sino que está penado... Claro. Ser gay, o sea, no ni casar, o sea, casarte ni te digo. Ni un petardo, nada se puede hacer. Bueno, parece que... ¿Como poder? Claro, como poder se puede, pero... No, nadie se tiene que enterar. Igual andar en Medio Oriente a querer casarte. ¿Qué onda los soviéticos con los bolcheviques con los gays? Todo mal, ¿no? Desconozco. ¿Sabemos? Vos deberías saber. ¿No? Si vos no sabés, no sabemos. Nadie sabe. Los cubanos todo mal. Los cubanos todo mal. Así que probablemente los bolches todo mal también. ¿Por qué? No sé, digo. Puede ser. Se me ocurre ahora. Digo, pregunto, ¿no? Sí, hablemos sin saber, es la nueva sección. Me encanta. Parece que en Cuba... No podés, si sos gay es re difícil conocer gente y te tenés que parar en el medio de la calle y esperar a que pase uno que te mire mucho y ahí te vas a coger. Igual eso pasaba en la revolución. Ahora ya está todo bastante bien. No venía hablamos sin saber. Bueno, voy a seguir con la noticia. Porque parece que a los que infrinjan la ley esta de propaganda pueden ¿Propaganda ser... gay? ¿Qué les pasa? Bueno, perdón, no interrumpo más. Pueden ser multados con una máxima de 5.000 rublos, que son $156, por individuo, y 1.000.000 de rublos, que son $31.000, por compañía, incluidas las organizaciones periodísticas. O sea, no vayas a hacer un blog, por ejemplo, porque alta multa. San Petersburgo fue una de las primeras ciudades en aprobar ordenanzas similares, incluso antes de que esta ley nacional, y en esta misma ciudad las autoridades declararon que la marcha era ilegal y reprimieron. Además, unos 200 nacionalistas se reunieron en el lugar y lanzaron huevos y piedras a los activistas. Feo, feo. Era una mezcla entre recibida y represión. Sí, yo prefiero que me den los huevos y no las piedras. Sí, todos preferimos eso. Todos preferimos que nos den los huevos y no las piedras. No sé, un comentario medio boluda total. Sí. Hoy me enteré que San Petersburgo es una villa del conurbano bonaerense. ¿En serio? Sí. Mirá qué bien. Va, no. El nombre me gusta. No qué bien por la villa, claro, sino por el... Siempre tengo que andar aclarando. Siguiente mala noticia. Del cuarto mundo. Durante... el día martes, Francia, Italia, Portugal y España negaron que el mandatario Evo Morales y su avión presidencial venía con problemas. Ya los países los dije en cualquier orden. Y es como que venía esquivando y tú, el último obstáculo me lo choqué. Evo Morales y su avión presidencial sobrevolaron sus territorios al volver de una cumbre en Rusia. Rusia está siendo protagonista de las noticias chotas. El argumento... Volvió la Guerra Fría, chicos. Mal, me encanta. El argumento para retenerlo, que nunca fue explicitado por los países europeos, fue la supuesta presencia en la aeronave de Edward Snowden. El que nos mandó saludos. Me debes un chicle. Ex agente de inteligencia... Basta. Agente de inteligencia estadounidense. Hay como una silla eléctrica que cuando me quedo callado me pincha el culo. Entonces no puedo hablar. La nueva política de Revenauta para que aprendamos a hacer radio callado, una vez por todas, Santiago. Me pincha el culo y eso no me ayuda a seguir hablando. Edward Snowden, que nos mandó saludos, ex agente de inteligencia estadounidense, que filtró información y tiene un pedido de captura en su país de origen. Así que Evo Morales estuvo parado durante 14 horas en un aeropuerto de Austria. Una payasada tremenda. Yo me enteré después, ya estaba todo liberado. Ya estaba, igual me encanta porque estaba secuestrado, pero estaba canchereando ahí. Estaba re canchereando. ¿Lo escucharon a Evo? Yo no entiendo. Hola Cris, ¿cómo estás? Me preguntó él y yo le tendría que preguntar dónde estás. Esta situación generó una rápida respuesta e indignación por parte de los países latinoamericanos, que convocaron de urgencia una reunión de la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, y este jueves los mandatarios de los distintos países se reunieron en Cochabamba, Bolivia, para definir qué medidas tomarán luego de este incidente. Dale, vos podés. No, seguís, por favor. Bueno, parece que se van a reunir en Cochabamba, o sea, ya se reunieron hoy, porque Álvaro García Linera calificó esto de un secuestro del imperialismo. Muy buen calificativo. Sí. Y se las remandaron. Se las mandaron fuerte. Y aparte, Evo, que salió ayer y hoy a pegarle a Estados Unidos, obviamente, quiere que la ONU se posicione, o sea, cosa inédita, y que le haga una demanda a Estados Unidos. Y dijo, hay que evitar que lo sucedido quede en la impunidad. Y confesó, no podía entender que Francia, España y Portugal, Italia, actúen como fieles obedientes a los dictados de Estados Unidos. Estos países que antes eran defensores de la democracia y los derechos humanos, ahora son los primeros sometidos por Estados Unidos, enfatizó. Posta, ¿Qué chupamedias. ¿No? Sí, son unos chupamedias fuertes. O sea, todo bien con la OTAN, pero... Todo bien, pero digo... Media pila. Una cosa es que, bueno, que Estados Unidos, pero Francia, Portugal... Tremendo. La remandaron, mal. No pude avanzar con esta noticia. Torpe, fue un muy torpe. Me gustó la imitación del Evo que hiciste, Pati. Sí, no, sí. La pude continuar no, mucho. No. Pero la podemos tener para otro para momento. Sí, la puedo practicar. Me gusta. Vamos con la última mala noticia, que se llama La Parca Viste de Azul. Un patrullero de la policía bonaerense atropelló a tres operarios que realizaban tareas de mantenimiento. Esto también son noticias bastante seguido acá en el Tercer Mon Radio. Los operarios que se mueren. Y mientras tanto, los operarios. Sí, y policías que matan también. Bueno, este policía atropelló a tres operarios que realizaban tareas de mantenimiento en la autopista del Oeste, a la altura del partido de General Rodríguez. A raíz del accidente, uno de los trabajadores murió y los otros dos sufrieron heridas graves. El móvil policial, al parecer, iba a asistir a las víctimas de otro accidente, pero en el camino, al mejor estilo Tiempo de Valientes, embistió a tres empleados de una empresa de mantenimiento que estaban pintando la calzada. Según testimonios de compañeros de las víctimas, los trabajadores habían señalizado con conos la zona para cerrar la autopista, pero el patrullero pasó a alta velocidad y embistió a la cuadrilla. No. Malísimo, qué malísimo. No, ¿no? Saben ni dirigirse a cubrir otro hecho, que ya están haciendo uno en el camino. No saben hacer cumplir la ley que ya la están infringiendo. Sí, tremendo. Terrible. El bueno. Público colabora vía Twitter y nos dice que una vez un mago mató a la novia que era asistente. Le hizo acordar esa anécdota, es muy, muy para esta sección. Que un mago mató a la asistente. Sí, como que la puso en la caja de cortarla por la mitad. Y la cortó por la mitad. Cortó por la mitad. Eso es un femicidio. Es un femicidio mágico.

0532 o busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si toda mi familia es España. Pará. Primero aprendí a bailar. Radionauta. Navega a radionautafm.wordpress.com. Radionauta presenta Sonido Prevalece, episodio 2. Yo no quiero nada. Sonido prevalido, prevalido, prevalece. Las culebras. Episodio Serpientes Cósmicas. Callao. Viernes 12 de julio. 23 horas. Centro Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Radionauta presenta. Transmisión en vivo FM 106.3. Sonido prevalece. Y www.radionautafm.wordpress.com. Porque el problema, hay que entenderlo bien, es que la deuda es un cáncer. Se multiplica. Cáncer. Requiere una operación quirúrgica. Ecos de una ciudad sonora. Radionauta 106.3. Convencé a tus papis para que sintonicen Le Tercer Mont Radio todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 9:20 y recién pasaba Caribú de los Pixies, y antes pasamos un tema de Sixto Rodríguez, Crucify Your Mind, que nos olvidamos de decir y lo decimos ahora por si a alguien le gustó muchísimo. Qué bueno Sixto Rodríguez, a mí me gustó muchísimo, pero ya lo conocía. Es un capo. Mal. Bueno, vamos a contarles a las personas que nos están escuchando, si a los personas, seres humanos, a los seres humanos, porque nos han escuchado realmente objetos y animales de partes todo tipo. De personas también, los cuerpos de las mujeres, ¿se los cuerpos de las mujeres nos mandaron saludos? ¿Quién te dice no nos están escuchando los brazos de los elefantes? Ponele tranquilamente. Recién en la tanda apareció el spot de Sonido Prevalece, el Sonido Prevalece número 2, la fecha número 2 de Sonido Prevalece. Volumen 2. Es lo que se está gestando acá en el Olga, vamos a venir. Obvio, es el viernes 12 a las 23:30 horas, tocan Las Culebras, Serpientes Cósmicas y Callao. Copado, está para venirse. Sí, la semana que viene vamos a sortear entradas. Vamos a sortear entradas y además les recordamos que es un evento que va a ser transmitido en vivo por la radio. Igual tienen que venir. Obvio, porque es la gracia de los recitales. Exactamente. Si no, prende la tele y mira MTV. Ah, no, cierto que no pasan más música de MTV. No pasan más. Son todas una serie rara. Next. Esa es vieja ya, ¿sí? No la pasa más, no. Ay. Pero yo sigo utilizando el término. Me acordé de vos, por eso lo dije. No estamos solos en este momento. No. Quiero que... Porque la gente no nos ve. Yo sigo haciendo caras, gestos, guiños a los televidentes, pero no son televidentes, son radioescuchas. Así que les tenemos que contar que esas personas que anunciamos, que forman parte del staff de LTM y hoy vienen a llenar de su energía maravillosa a este estudio, llegaron las primeras dos. Invitadas, los que son asiduos al .com las conocen. Telma y Luis son, como ya dijimos, siamesas, por eso siempre escriben juntas, pero al micrófono va a estar solo una. ¿Quién sos, Telma o Luis? Va a hablar Telma porque la radio no está preparada para siamesas, los micrófonos no permiten que hablemos las dos, así que yo debo ser ahora. Vamos por la ley para micrófonos para siamesas en las radios alternativas. Bienvenida, Telma, muchas gracias por visitarnos. Nuevamente, es la segunda vez que estás en la radio. Es la segunda vez, con un poco de miedo, porque en la primera me bombardearon a preguntas, así que... No, hoy estamos más tranquilos. Mejor, mentira. Al principio empieza así. Bueno, después, chicos, bueno. La estaba tratando de que se sienta cómoda el lugar, no pueden mentir. Esto es un campo de batalla, yo ya estoy derrotado, así que bueno, no voy a poder dar igual, lucha. Pero no me había dado cuenta que te vestiste como para recibir a Evo. Tenés como un... A este saquito me lo trajo mi papá de Perú. Así es como está derrotado. Bienvenido, Evo. Bienvenido a Olga Vázquez. Bueno, estamos con Telma, que es la que escribe las columnas de Eco Eco Economía, y la invitamos para preguntarle básicamente por el CEDIN, que no sabemos bien lo que es, aunque leímos la nota, pero todavía no, nos siguen quedando algunas dudas. Sabemos que la Corpo de la Tercer Mont compra CEDINES en el extranjero. La Corpo, probablemente, Telma y Luis asesoraron a la Tercer Mont, así que creemos que es uno de los compradores del día. Porque un poco la novedad del CEDIN, o esta semana se volvió a hablar bastante del CEDIN, porque pasaron cosas nuevas. A ver, contanos. Pasaron cosas nuevas. Por las dudas vamos a recordar, para aquellos que no han leído la nota o que la leyeron hace tiempo, ¿qué es esto del CEDIN? ¿Sí? El CEDIN es un instrumento financiero que vino de la mano de este proyecto de blanqueo de dólares. ¿Sí? La idea era que desacobachar aquellos dólares que estén abajo del colchón o escondidos en algún lado y que los trajeran de vuelta a la Argentina, más específicamente que se los trajeran al Banco Central. O sea, que estaban escondidos en colchones del extranjero, digamos, o no necesariamente. No, vale cualquiera de las dos cosas, ¿eh? Se fuga dólares metiendo abajo del colchón o dejándolos en las Islas Caimán. Cualquiera de las dos cosas es fugar dólares. Así que, bueno, este es un instrumento que se creó para eso. La idea era que uno podía traer esos dólares, nadie te preguntaba de dónde los sacaste, por qué no nos contaste antes que tenías estos dólares, y a cambio te daban un papel, que es este CEDIN. Había varios, hay varios papeles, uno es este, es el CEDIN, que es un certificado de depósitos para inversión. Bien. ¿Sí? Un papel que, una vez que a vos entrabas tus dólares, de vuelta, no te preguntaban de dónde venían esos dólares, te iban a dar este papel, y con este papel vos podías hacer alguna inversión inmobiliaria. Comprar una casa, comprar ladrillos, comprar un terreno. Aquella persona que reciba el CEDIN por la operación inmobiliaria iba a poder ir al central y retirar los dólares. Ajá. ¿Sí? Bien. Bueno, esta fue la propuesta, muy discutida, se discutió desde, digamos, hubo distintos argumentos en contra de esto, desde el argumento más ético y moralista respecto a cómo puede ser que estemos fomentando que aquel que evadió impuestos y que tiene la guita afuera ahora la traiga sin preguntar. En el mejor de los casos, cuando no es plata del narcotráfico o... Bueno, el primer argumento fue un poco ese. Esto está planteado que, bueno, que no se acepta dinero proveniente de actividades ilegales, pero es medio difícil de... tantear. El punto era que es necesario que los dólares... Si sabemos que tu dinero es ilegal, debería estar preso. Claro. Básicamente. Bueno, entonces, digamos, esta propuesta está dando vueltas hace unos meses, pero recién las últimas semanas se reglamentó y esta semana empezó a funcionar. Entonces había mucha expectativa para ver cómo iba a funcionar este instrumento. Y yo les decía, había varias críticas que tenían que ver con esta cuestión así más moral y más ética, y otra de las críticas tenía que ver con cierto escepticismo, ¿sí? Que creer que la medida no iba a tener mucha repercusión sobre la cantidad de dólares, que era lo importante, ¿sí? Que entraran dólares era lo importante. Claro. Y parece, después de un día de operación de esto, que algo de razón había, porque hubo solamente 8 operaciones, entraron al país, digo, por todo esto que nos tuvo... que estuvo en tapa de diarios un mes entero, entraron 260 mil dólares. Para nosotros nada. Puede ser mucho. Claro, pero no es nada en realidad. Claro, sí, para mí es un montón, pero... Sí, para mí es muchísimo. Pero si es poco que me regalen un CEDIN. Pero, claro, para la magnitud del central esto es muy poco. Y la novedad es que, bueno, empezaron a hacerse operaciones, de vuelta, muy pocas hoy, y también empezó a cotizar el CEDIN. Que acá está un poco lo importante y digamos, lo más interesante para analizar sobre este instrumento y donde va a tener por ahí más impacto. ¿Qué es que empieza a cotizar? Que así como se crea un instrumento, se crea una especie, algo que se llama mercado secundario. La idea es que van a poder comprar y vender CEDINES incluso gente que no participaba del blanqueo. ¿Sí? O sea, no es que yo voy a poder tener un CEDIN aun cuando yo no haya blanqueado. Lo que puedo hacer es comprárselo a otro que lo blanquee. Mira, yo me quedé un poco atrás. Si vos tenés los dólares afuera, ¿no te puedes comprar un departamento directamente sin blanquearlos? Lo que pasa es que si vos tenés los dólares afuera y nunca le contaste a la AFIP cómo hiciste esos dólares, y de pronto aparece en tu patrimonio un departamento, te van a decir, che, negro. Te cae Chegaray. Claro, ¿esto de dónde salió? ¿Sí? O sea, Lázaro Báez no puede. Lázaro Báez no puede, y si sos juez de la corte, tampoco. tenés miedo, hiciste esto, porque va a caer toda la fuerza de Echegaray sobre vos. Entonces, esta es una manera de, es algo así como te dicen, bueno, por un rato no miro, no importa de dónde salió, vos entralo nomás. Y empezamos a contar de acá de vuelta. Esa es la gracia del blanqueo. O sea, la idea es que se invierta en la economía y que entren dólares. La idea es que entren dólares y que se reactive el mercado inmobiliario que venía en picada. Entonces eran las dos cosas, que entren dólares y que se reactive el mercado inmobiliario. Peligroso también, porque es que se reactive el mercado inmobiliario funcionando en dólares. Que claro. No sé si se acuerdan, pero el año pasado el principal discurso del gobierno era hay que desdolarizar el mercado inmobiliario, claro. Porque sí, la vivienda y bla, bla, bla. Sí, hay que especificar todo. Claro. Esto es volver a dolarizar el mercado inmobiliario, en cierta medida. Y bueno, esto de que empiece a cotizar hoy es que empiece, digamos, que empiece a haber un precio del dólar ya no tan informal como el dólar blue. ¿Sí? Claro, medio legalizado. Empieza a aparecer algo más medio legalizado donde hay más posibilidad de intervenir en esa cotización. Entonces lo que se espera es que este dólar informal empieza a andar bastante parecido al CEDIN, a cómo va a estar cotizando el CEDIN en la bolsa. ¿Sí? Esto tiene que ver con la ingeniería que hacen los economistas, que de un dólar crean 20.000 papeles que van a circular también en la economía y que cotizan. Y... O sea que también es una medida para controlar la suba del dólar. Blue. El dólar blue bajó igual, ¿o no? Un toque. El dólar blue bajó y bajó también en este contexto. Entonces, por eso se cree que, bueno, que efectivamente tuvo un efecto esta posibilidad de que haya instrumentos en dólares para controlar las expectativas respecto al dólar blue. Yo me imagino igual, no sé, no tengo ni idea, no sé si soy muy conspiracionista, pero si estaban todos muy expectantes de esta medida, también puede ser que los empresarios hayan decidido tranquilizarse un toque y esperar a ver si funcionaba o no antes de salir corriendo a venir y comprar CEDINES. Sí, igual los empresarios no son los que van a comprar CEDINES. ¿Quién va a sacar los dólares debajo del colchón? Es la abuela que lo tiene guardado, la tía que tiene la jubilación, digamos. Esos son los inversores. Por eso es tan poca plata. ¿Sí? Y en general, digamos, quien va a blanquear, porque la opción al CEDIN hay otra que es para comprar bonos, digamos, una especie de bono público, que va a ir para, digamos, financiamiento para infraestructura. Paga el 4% anual. El 4% anual para una gran empresa no es nada. Tiene 1000 opciones más de financiamiento, mucho mejores que esas. Ese es el BADE. Ese es el BADE. Sí, los economistas son muy para buenos. Poner nombres, a veces somos muy originales, otras veces somos pésimos. Y digo, hay otras opciones. ¿Como un plazo fijo es eso? Es como poner, en realidad es prestarle plata al gobierno para que invierta. Y te lo van a devolver te van a devolver con una tasa de interés del 4%. Pero de vuelta, para las empresas que realmente mueven una cantidad de dólares importante, el 4% no es nada. ¿Sí? ¿Y tampoco están interesadas en blanquear dólares, digamos? Y tampoco van a estar interesadas en blanquearlo. Lo que pasa es que, una vez que eso entra al país se les va a convertir en pesos, digamos. Entonces, teniéndolo afuera en dólares, para empresas que realmente que operan con el exterior, no tiene mucho sentido la medida. Porque decíamos, la medida apunta más al jubilado, a la tía que tiene unos dólares guardados, y no mucho más que eso. Tenemos una pregunta de una oyenta que nos está escuchando y nos dice, el tema es que si es guita negra no se sabe de dónde viene. Nadie le va a preguntar al que se llevó la guita de dónde la sacó. Es todo muy turbio. Sí, es muy turbio, pero por eso digo, también hay que pensar como la cabeza con la que se piensan estas medidas. Esto no tiene un propósito, digamos, el principal propósito de esto es una cuestión como bien macroeconómica, es decir, la Argentina necesita que haya inversión en infraestructura, que haya inversión en construcción, la construcción mueve mucho la economía, ¿sí? Que haya inversión en construcción, por un lado, y por otro lado, Argentina necesita dólares. La verdad, a los efectos de la política macroeconómica, no importa dónde vinieron esos dólares. ¿Sí? Eso está pensado desde ahí. Y desde ahí es racional la medida. Por más que no nos guste esto de pensar que va a entrar plata de todos lados, de cualquier lado. De todas maneras, el narcotráfico hay que investigarlo de otra manera, digamos. Claro. No a través del blanqueo. No solo fiscalmente, digamos. Se supone igual que no va a entrar, o sea, que el gente que está sospechada, como ya dijimos hace un rato, no va a blanquear. Claro, además no puede, si es algún tipo de causa. No podría, lo ponemos en condicional. No. Teóricamente, digamos, por la medida, si uno tiene una abierta una causa, se está investigando alguna cuestión de algún ilícito, no podría blanquear. Porque eso, además hay una cuestión con eso. Eso en realidad es lavar, es poder lavar dinero que está sucio. El blanqueo es algo más light, digamos. Es como uno cometió un delito, pero no tan grave como para tener que lavar. Blanquea solamente. Es evadir el delito, ¿no? Es evadir impuestos, sí. Acá tenemos otra pregunta, dice, no sé si ya lo dijo, pero ¿se puede decir que el lanzamiento del CEDIN es una forma de devaluar? A ver. ¿Quién lo hizo? Está muy discutido esto. Nuestro compatriota Tomás. Ah. Está muy discutido esto. En parte sí, digamos, y parte de las críticas al CEDIN también tienen que ver con eso, con que es una devaluación encubierta. Por esto que les decía que la cotización del CEDIN va a funcionar un poco como, digamos, va a venir a reemplazar al dólar blue, ¿sí? Por lo que explicabas antes, digamos. Claro, porque yo tengo la posibilidad ahora de comprar en el mercado secundario, comprar con mis pesos CEDINES que están en dólares, ¿sí? Y después, si esos CEDINES... Están más caros que el dólar oficial. Claramente, están... Miren, hoy, por ejemplo, hoy que empezó a cotizar... que este precio hay que tomarlo con muchas pinzas porque es el primer día que empieza a cotizar cuando todavía no se realizó ninguna operación, o sea que es medio, a partir de acá se empieza a especular. Hay dos cotizaciones del CEDIN, hay uno que es cuando el CEDIN ya está listo para convertirse en dólares, o sea, ya hubo una operación inmobiliaria en el medio, y cuando el CEDIN todavía no puede convertirse en dólares porque no hubo una operación inmobiliaria. Pero uno de esos dos, el que ya tiene la operación inmobiliaria hecha, cotizó a 7.45. ¿Qué sé? O sea, es como si el dólar, digamos, es comprar dólares a 7.45. Entre el dólar blue y... Más claro, cerca del dólar blue, en realidad. Más cerca del dólar blue que el oficial, pero un poco más bajo que el blue, ¿sí? Entonces, la idea es que esto va a empezar a funcionar como un dólar, digamos, el dólar paralelo al oficial. Pero, digamos, acá ya no es un mercado ilegal como era el blue. Acá sí hay, digamos, esto está avalado por el central, por el Banco Central. Entonces, en ese sentido dice, bueno, acá sí hay una decisión, digamos, del Banco Central y del gobierno. ¿Y se puede hacer algo más con el CEDIN, además de operaciones inmobiliarias, o no? La nueva es que se puede pagar deudas fiscales con las provincias y los municipios. Y eso está como ahora justo en discusión, porque desde que se permitió se abrió esta posibilidad... Obviamente, cualquier gobernador de provincia o cualquier intendente dice, genial, me pagan en CEDINES y yo, gobernador o intendente, voy al central y me hago de dólares para la provincia. Bueno, eso Nación le dijo, no señor, los dólares son del central, los dólares no van a ser ni para la provincia ni para los municipios. ¿Sí? Y lo miraron como diciendo, sí, justo. Ilusos. Sí. Y una pregunta por ahí de algo más para atrás. ¿Por qué Argentina no tiene dólares? ¿Por qué Argentina no tiene dólares? Eso en notas anteriores de Thelma y Lewis. Ay, en claro. Capítulos anteriores. Ay, estuvieron repasando las notas, son reaplicados. Claramente. ¡Qué grande! No, bueno. De bibliografía obligatoria para hoy. Parece muy bien, un lujo. ¿Por qué Argentina no tiene dólares? Bueno, Argentina no tiene dólares, primero y principal, porque Argentina emite pesos, produce pesos y no produce dólares, como todas las economías excepto la norteamericana. Y eso no es menor. Yo me acuerdo que cuando nos tocó charlar el año pasado, justo hacía muy poquito esa semana, Cristina había dicho algo, así en uno de sus discursos, bueno, si yo pudiese emitir dólares, la cosa sería más fácil. Ahora. Sí, acá ahora salió una crítica en el portal Bloomberg que dice que le critican eso a Cristina, le critican los CEDIN y dicen algo así como el sueño de Cristina de imprimir dólares hizo realidad. Es que yo creo que es el sueño de cualquier presidente, digo, para ser potencia hay que tener la moneda hegemónica, entonces así cualquiera. Y digamos, para tener la moneda hegemónica tenés que ser potencia, digamos. Tenés que ser potencia, entonces Argentina no va a emitir dólares, el peso argentino no va a ser como el dólar, ni el CEDIN. Bueno, ¿por qué no teníamos dólares? Estábamos ahí. ¿Por qué no teníamos dólares? Primero porque no emitimos. Porque no emitimos, entonces los dólares se convierten en digamos, una variable muy importante de la economía, porque no emitimos, pero sí necesitamos muchos dólares, ¿sí? Argentina necesita dólares para importar, porque hay un montón de cosas que no producimos acá, entonces tenemos que importarla. Particularmente cada vez que la industria argentina empieza a crecer, Argentina necesita comprar insumos importados que no produce y comprar máquinas, sobre todo, ¿sí? Todos los bienes de capital que Argentina necesita en general son importados, entonces necesita importaciones para eso. Argentina necesita también dólares porque Argentina tiene muchísimas empresas extranjeras. Y las empresas extranjeras, cuando mandan las ganancias a sus casas matrices, las mandan en dólares, ¿sí? Claro. Argentina necesita dólares porque Argentina paga la deuda externa. Claro. Porque la seguimos pagando. Y cada vez pagamos más, además. Y para pagar tanto el capital de deuda como los intereses, necesitamos cada vez más dólares. Argentina necesita dólares ahora porque a los argentinos nos está saliendo bastante barato ir a pasear al exterior. Entonces nos estamos yendo en forma casi masiva, sino que confiese acá a la mesa en lugar a dónde se va, en lugar de irse a Santa Teresita, como correspondería. Es Santiago A. No. Están completando los vacíos que dejé con información que no es correcta. Pero suponete que yo me estaría yendo de vacaciones a Brasil. ¿Cómo hago para sacar la plata de acá y mandármela a Brasil? No es tan fácil. No es fácil hoy. No es fácil hoy justamente porque como Argentina necesita dólares para todo eso y cada vez los dólares que generamos son menos, Moreno empezó a decir, Moreno y un par más, pero por ahí Moreno es el más efectivo en estas cosas, el secretario de Comercio, empezaron a poner restricciones a todas esas cosas. Es decir, bueno, el famoso cepo. Claro, está, pero además en cada una de estas cosas que les mencioné, prohibimos que se importen ciertas cosas, entonces está Moreno levantando el teléfono y diciéndole, usted señor no importa esta pieza y la trata de conseguir acá adentro. A las empresas les prohibieron la remisión de utilidades, ¿sí? Les dijeron, ustedes no sacan los dólares, entonces están aguantando todas esas ganancias que iban a redistribuir. Y le dijeron a los turistas argentinos, ustedes no sacan dólares ni para viajar, ni sacan dólares para meter abajo del colchón. Y usted o sí, es la pero víctima. Los pagan más caros. Claro, o sí, pero los pagan más caros. Entonces, las opciones son. Anote. O hace el trámite en la AFIP, cruza los dedos, prende un par de velas, confía en su capacidad contributiva porque se supone que el cálculo que hace AFIP para decir si le va a permitir o no comprar, comprar dólares tiene que ver con la capacidad contributiva, así que más vale que tenga mucho ingreso en blanco. No es el caso, bueno. Si no es el caso, pasemos a las segundas opciones. Podemos pedirle una manito al presidente Olga Vázquez. Porfis. Sí. Si es que no evade impuestos, ¿no? No lo sabemos. La segunda opción es recurrir mucho a la tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito, se comentan que en Brasil hasta ahora, hasta el coco en la playa se puede comprar con tarjeta de débito. Y tarjeta de crédito va a tener digamos, además de, si bien la operación se va a hacer al dólar oficial, va a haber un recargo como adelanto de ganancias. Que equipara. Que si no paga ganancias, Lola. Porque no tiene quien, digamos, es un descuento, pero, o sea, es un adelanto de ganancias, pero si no pagaste, no vas a pagar ganancias, ese adelanto se lo come el Estado, ¿no es que? ¿En serio? Y se supone que hay un formulario que anda a pedirlo, yo no conozco a nadie que lo haya podido hacer. Teóricamente, uno, digamos, aquel que adelanta ganancias pero no paga ganancias, se lo deberían devolver. Sí, pero no. Cruza los dedos para que pase, no. No va a suceder. No, yo te diría que conté ese 20%. Débito, crédito, otra que se puede hacer. Igual me siento, no sé si está bien estar haciendo esto en la radio, estoy pensando. Sí, está muy bien, está muy bien. Otra que se puede hacer es llamar a la tarjeta de crédito, pedirle que te deje hacer adelanto de efectivo. Esa es la palabra, la clave, la contraseña. Anotame, por favor, adelanto de efectivo. Hay que ver porque se pusieron la gorra con esto. Ya, como hay muchos que lo estaban haciendo. Estaban ahora abusando. Más porque todo el mundo está escuchando el programa de radio y tomando sí, nota. Esto es una buena manera de medir audiencia. Si explota el teléfono de Visa. Si nos llama Echegaray ahora es porque nos está escuchando Echegaray, por lo menos. Estamos rompiendo. Bueno, adelanto de efectivo. Entonces, con la tarjeta de crédito, te va a permitir que vayas a un cajero automático con la tarjeta de crédito y retires en efectivo y eso te lo va a cobrar en la tarjeta de crédito al tipo de cambio oficial con el 20% de ganancia. Allá lo tengo que hacer. Claro, lo tenés que hacer. Al cajero, entrale allá. No entres acá al cajero porque te va a dar pesos y se te van no a reír en la cara. No para nada. Pero eso podés hacer allá, sacar de un cajero directamente reales o dólares. Es lo que estaban haciendo muchos argentinos cruzando Montevideo. O a Colonia, ni siquiera Montevideo, cruzando Colonia. Lo que pasa es que por eso, se estuvo haciendo mucho, se estuvo abusando de esto, entonces por ahí ahora ya hay más restricciones para hacerlo. Pero es lo mismo que yo saqué la plata que pague allá con la tarjeta de crédito. Sí, lo que pasa es que no en todos lados te van a aceptar la tarjeta. Tenemos una última pregunta y vamos cerrando. Gracias. Dice, Estados Unidos acusó a la Argentina de emitir dólares falsos. ¿Qué onda esto? ¿Un sedín es un dólar falso o es un dólar paralelo? Yo creo que ya está contestado, ¿no? Sí, es lo que le dije. Que vale para nosotros, nada. ¿No? Sí, pero va a valer para nosotros eso. Estados Unidos no se tiene por qué preocupar por esto. Que Estados Unidos se encargue de Evo Morales. Sí, exacto. Que se meta con Evo, que acá nosotros estamos haciendo todo bien. Una cosa es llevar de improviso a un topo de la CIA, otra cosa es... Bueno. Tal cual. Bueno, igual antes de que se vaya le vamos a preguntar dos cosas antes que se vaya. Una, le vamos a preguntar por la Sociedad de Economía Crítica, que fue la última nota que escribió Thelma y Luis. Y después de eso estuvimos con muchos eventos sociales, por eso, pero ya pronto nos sentamos a escribir de vuelta, lo prometemos. Pero se lanzó la Sociedad de Economía Crítica acá en La Plata, epicentro de la economía que queremos combatir en las facultades. La Plata es por ahí eso, uno de los máximos exponentes de economía neoclásica y de liberales. De liberales, salieron grandes ministros de economía de acá. Así Y López Murphy, por ejemplo. No, qué fuerte. Lo tienen acá, pueden ir a quejarse por el temita del 13% y demás. Qué bronca, López Murphy. Y bueno, por eso se hizo acá. Y la idea de la Sociedad de Economía Crítica es darnos, si se quiere, más fuerza para este combate contra el pensamiento único y contra la economía ortodoxa que no queremos para nuestra formación. Muy bien, nosotros tampoco queremos. Vamos, la segunda cosa pendiente que vamos a hacer en este momento con nuestra invitada Thelma es... No les voy a mostrar las tetas. Oh, pues la tercera, entonces. ¡Qué fuerte! Debería. Si la gente enganchó el programa recién no debe entender nada. En realidad está vino cubierta de sedines. Está buenísimo el programa, pero... No vamos a continuar. La tercera cosa pendiente que nos queda que hacer con esta entrevistada es desafiarla a qué. Al piedra, papel o tijera. Nosotros jugamos semana a semana contra los invitados. Los venimos destrozando, haciendo papilla, quedan aplastados. Se van de acá con la autoestima por el piso, lo cual es una lástima porque la verdad es que estoy muy instruido. Siento que estoy más formado y vos te vas a ir peor. Te viniste a dar y nosotros... te vamos a aplastar, te vamos a... Pero no te toca jugar a vos. No. Pero ahora sí, yo tengo la remera del ETM, pero quien va a poner sus manos para poner la piedra, la tijera o el papel es Pati Mayonisa acá enfrente. Qué bien, mío. Qué bien. ¿Estás preparada, Pati? Y más o menos. No. Bueno, vamos. Me preguntás, yo te contesto. Parece que está mucho más preparada la invitada. No te tengo miedo. Tan competitivo, no tengo te miedo, tan competitivo. Tengo miedo para esta instancia. ¿Sabe las reglas la invitada? No. Del piedra, papel o tijera. No hay 12%. Pero ¿quién, tengo una pregunta. ¿Quién fiscaliza que no me estén espiando ustedes dos? No, porque vos atrás de la mano la tenés que tener cerrada. No es que ya tenés ¿Puedo preparada jugar con la otra la porque tijera. Yo sí te puedo ver por el espejo gigante que tenemos en la radio. Estamos todos listos. Acá viene el fiscal de Radionauta. Mide el 12% de la tijera, del papel. ¿A cuánto está cotizando el papel del piedra, papel o tijera? No vamos, sabemos. Vamos, dale. No se sabe. Vamos con el round 1. Piedra, papel o tijera. Uy, empezamos arriba con... No, acabo de perder, Santiago. No, estoy tan gaga. Estás mal, perdimos el primer round. Porque Thelma estuvo escuchando Radionauta y sabe que la piedra es la que gana. Entonces ¿Qué te dijimos el programa pasado? No cuentes nuestro... ¿Vos por qué empezás con tijeras y se empieza con piedra? Pero vos contás los trucos al aire y la gente ahora sabe los trucos. Vamos al round 2, por favor. Es al mejor de tres esto. O sea que si gana Thelma el próximo desafío, ya perdimos. Es puede llegar a ser definitorio, ¿eh? Tengo un miedo. Piedra, papel o tijera. Ganamos. ¡Empate! Tengo que hacerle la mímica acá a Santiago porque si no se confunde. Sí, muchas gracias. Sacamos con piedra, con el papel derrotamos a la piedra. ella repitió la fórmula piedra, piedra, tijera y no resultó porque Patty estuvo muy atenta. Vamos al round 3, espero que no hayan Patty así. Se define piedra, papel o tijera. Empate, papel, papel. Round 2, 3, bis, 2, 3, no se sabe. 3, 2, 1, piedra, papel o tijera. Dormí un poco yo, pero juro que no lo vi. Sacó una piedra Patty Mayonis y con la tijera ganamos. Santiago, deja, va a ser la última vez que Santiago va a relatar el piedra, papel o tijera, por más que esta sección sea de su autoría. Me quedé pensando en lo... Estás en cualquiera, estás pensando cambio, en los dólares. En los dólares. Estoy acá contando los Edim, que no sé para qué los voy a usar. Tenés la cabeza en Brasil. Claramente, sí, sí, estoy viendo cómo Telma y Luis llevo toda la plata de Olga Vázquez. Les agradecemos por venir. Sí, y se perdieron el premio que era este fajo de sedines. Pero bueno, no se lo van a poder llevar. Vos tampoco, Santiago. ¿Por qué me está pasando? Vos no te vamos a parar el aguinaldo si seguís así. Les agradecemos, para la próxima venimos más entrenadas y jugamos las dos. Perfecto, me parece muy bien. Estuvo Telma hablándonos del Cedín, entre otras cosas, de la economía. Estuvo muy bueno, aprendimos un montón de cosas. Yo después mañana me lo olvido, no por culpa difícil, de Telma. Yo estoy intentando ordenar esas cosas en mi cabeza y por eso no puedo interpretar el piedra, papel o tijera. Una charla muy instructiva. Nos vamos a una tandita y enseguida seguimos con más La Tercer Mon Radio. Radionauta. a las 10 de la noche. De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Radionauta. FM 106.3. Convencé a tus papis para que sintonicen Le Tercer Mont Radio todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3. Los vales. Sí, los BADE los podés... volvimos al aire. Regresamos para IPF también. Manu, perdón, estamos al aire. Perdón. Se volvieron los dos recontra especulativos. Acá Santiago, sí estuvimos, boludo, haciendo unas cuentas bárbaras. Tuve un problema en el piedra, papel o tijera porque me quedé haciendo el cambio. ¿Viste cuando te vas afuera y decís, bueno, esto sale tantos uruguayos, pero un peso cuánto sería? Y qué sé yo, y me quedé te quedás pensando y nunca podés comprar ni un Kinder. Son las 9 y cuarto de la noche, esto es La Tercer Mon Radio. Estamos así muy, muy haciendo exaltado cuentas y todo, sí. Porque estuvo Telma hace un rato. Yo me puse a repasar las tablas. Sí. Y llegué hasta la del 6. Ya la del 7 no me la puedo acordar. ¿Qué escuchábamos recién? Escuchábamos Peligrosos Gorriones, una canción que se llama... ¿Cómo? Un ardiente beso. Ah, me había sacado los auriculares y yo miraba y era como... Yo no lo escucho al operador desde que empezó el programa. Estamos como desprolijos hoy. No, terrible. El programa pasado fue espectacular, lo más, lo escuché. Bueno, ¿me están echando la culpa a mí? No, no, yo me cambié de lugar también, eso me puede haber desorientado. Puede ser. Soy el Mario Pergolini de... Vamos a la próxima sección acá en LTM Radio por Radionauta, que es una de las secciones más votadas en el ranking de las secciones más votadas. Y hoy se vino tremenda. Tremenda, tremenda, con tremenda. Con un odio visceral hacia esa persona. Me gusta esta muerte. Muy buena muerte. ¿A quién le decíamos la muerte hoy? Le decíamos la muerte a María Laura Santillán. Tomá. Se la remerece. Tomá, se la recontra merece. Se ensañó. María Laura Santillán, para quien no la conoce, es periodista y conductora argentina, nacida un 15 de marzo de 1962, por lo que tiene 51 añitos en este mundo. ¿Los aparenta? Ah, debate. ¿Cómo saber? Debate. Explota Twitter. ¿Para mí? Para mí aparenta menos. Aparenta menos, sí. Un poco. No. Tiene la cara como rara, o sea, como estirada un poco. Se la debe haber estirado. Sí, se la debe haber estirado. Mal, no sé si se la estiró, yo me acuerdo cuando dije, opa, mirá cómo se la estiró, una vez que la vi. Se puede malinterpretar todo esto. La cara. Bien, tiene una amplia trayectoria, ponele. Desde hace más de 20 años trabaja para el Grupo Clarín en diversos medios. Ya sean cuando decís Grupo Clarín, acá como se apagan las luces y aparece como un dementor. Y nos chupa el alma. ¿Y qué aspecto patronos le tiramos? 365D. Hoy estamos muy, muy de Harry Potter. Ya lo venimos nombrando varias veces. Queremos expecto medios patronum populares. Y sale Sabatella. No, Sabatella no. Nos van a venir a censurar. Bueno, voy a seguir. Termino ahí. No, hace sigue. 20 años trabaja en el Grupo Clarín, qué maquinita. Sigue, porque cuenta la historia que de jovencita, Marilau, se decidió a estudiar letras en la carrera en la Facu de Filo y Letras de la UBA, pero que en un momento se copó con un curso de locución y desde ese momento su vida abandonó los libros por los micrófonos, como voy a hacer yo. Se casó con un señor y empezó su carrera allá por 1983 como cronista de los servicios informativos de Radio Splendid y Radio Rivadavia y en el programa Rapidísimo de Héctor Larrea. Me encanta Héctor Larrea, lo quiero decir, es uno de mis ídolos radiofónicos. No lo ubico. Sí, yo, Héctor Larrea. O sea, sí lo ubico, pero no lo. Si vamos a decir Héctor Larrea, ¿no tenía un programa con animales en Canal 9 que llevaba a pasear a los animales del zoológico a un estudio de televisión? Me había olvidado eso. Mirá si nosotros no. ¿Ese no era Portal? Ese era Portal. No, te juro que Larrea. Pero Larrea también tenía. ¿Sobichos? No, Sobichos no. Yo miraba Sobichos. Ese era con Mariano Pelufo. Te juro que era sábado a la mañana, Sobichos. Pero Larrea, no, pero Larrea es el conductor de uno de los conductores de radio que está hace muchísimo tiempo en Radio Nacional y que hacía en los 80 Rapidísimo. Rapidísimo. El que entera mata galán me volvió a seguir. No tiene nada que ver con nada, pero Pero estás como en la línea que venís hoy con el programa. Sí, le estamos deseando la muerte a María Laura Santillán. Parece que varios años después de haber trabajado en Radio Espléndida y Radio Rivadavia, en 1990, y quizá cansada de su trabajo como locutora radial, y quizá también ambicionando algo más grande para su vida, o quizá atravesada por un flechazo de amor, la producción está como... especulando, sí. Especulativa, como veníamos con los dólares, pero ahora con la vida de quien le decíamos la muerte. Caminos que debe haber tenido María Laura Santillán alrededor de la década 90. Atravesada por todos estos quizás, María Laura dejó a su anterior marido y se casó con Carlos de Lía, gerente de noticias de Artear, la productora de Canal 13. ¡Ay, tongo! Me van cerrando algunas cositas. Acertada decisión. Desde 1991 trabaja en el Canal 13, donde ha conducido y producido diferentes programas como Fax, conducido por Nicolás Repeto, el talk show Causa Común y Telenoche Investiga, programa en el cual fue cultivando un perfil de investigadora, al mismo tiempo tenaz y preocupada por los problemas de la gente que hizo furor. Causa Común. O como el que está ahora. No sé si sigue existiendo. Sí, sí, está más abajo en la producción. Es Argentina para Armar. Argentina para Armar. Su consagración definitiva se dio en el 2004 tras la partida de la amorosa pareja compuesta por César Machetti y Mónica Caendar-Benz. Que me fumé 5 caños antes de venir. De la conducción de Telenoche, estaba pensando en ellos. César, Mónica y César, los Mónica famosos y Mónica César. Y César. Cuando empezó a conducir el noticiero más visto del país en dupla con Santo Biasati, que se estuvo por morir ese año y le dieron el Martín Fierro, ¿se acuerdan? ¿Se estuvo por morir? No me acordaba eso. Estaba en síntesis. La otra figura emblema de las noticias televisivas de Clarín. O el Gordo Amargo, que dice otro tema. Claro, cambió a una pareja bisagra, que eran César y Mónica, que además eran pareja, que claro. No son. Tipo los Pels. Exactamente. Pero sin engaños y mentiras. No sabemos. Y además padres de Sandra. Sí. Bueno, en cuestión lo reemplazó María Laura y Santo Biasati. Hoy, además del Telenoche, conduce uno de los programas más detestables de la televisión nacional, que era el que se refería Patti hace un rato, que es Argentina para Armar. Sobre un decorado horroroso, María Laura coordina todos los domingos a la noche una mesa de debate, entre comillas, con intelectuales y referentes, entre comillas, del país, centrada en temas siempre polémicos, formulando preguntas retóricas pelotudas de la onda de ¿está la juventud perdida en nuestro país? Y para hablar de eso invita gente como Bebe Contempomi, que no es ni joven, podemos decir que está perdido, pero... Para hablar de juventud, invita pibes, gente más adolescente. No, pero los pibes no hablan. Pasó de merca y tiene como 45 años. Yo me acuerdo una vez que... Lo odio. Para la muerte de Néstor, que habían invitado a un montón, a sociólogos, estaba Svampa, qué sé yo, y estaba Nelson Castro. Claro, no. Hace ese tipo de cosas. Y Nelson Castro, ¿no? Es el doctor que habla de las enfermedades de los políticos. Y todas hacían una explicación sociológica de la muerte de Kirchner. Y Nelson Castro se la mandaba, decía, no, porque qué sé yo, la enfermedad que tiene él y toda esa teoría conspiranoica, ¿viste? De la muerte. Bueno. Igual una vez yo en Argentina para Armar vi un debate muy interesante entre Susana Torrado y Svampa. Se la agarraron fuerte y aparte estaban ellas dos nada más. Susana Torrado, una socióloga importante, y Maristela Svampa, creo que todos la conocen. Bien. Susana Torrado es la que mandó a lavar los platos Cavallo, ¿no? Claro, cuando era del INDEC. Claro. Presidenta del INDEC. En los 90, cuando Cavallo era ministro. Una vez el Piti Álvarez dijo en una entrevista con Andy Kundesov que gustaba mucho de María Laura Santillán y afirmó haber sentido vergüenza cuando María Laura le pidió un autógrafo. Excéntricos gustos los de Piti. Sí, Piti. Nah, Piti es un amigo. No, Piti es un amigo de la casa. De la radio. Una página con fotos hot de María Laura. Eso parece que nos escuchamos de refilón. La categoría de hot aplicada a María Laura va entre comillas. Es discutible en principio. ¿Inspira regularmente pajonetas María Laura? Y parece que a estos muchachos que hicieron el blog, sí, pero. Podemos. No sé si es el perfil que ella quiere generar. No. Yo creo que no. En la entrevista esta que le hizo Andy Kuznetsov al Piti, la llamaron por teléfono y no sabía qué decir María Laura. Le habló el Piti y le dijo que le gustaba, qué sé yo. Eso quería decir. Más datos curiosos. Marilau Santilli tiene dos páginas de fans en Facebook. Una con su nombre, que tiene 343 me gustas. Nada, digamos. Nada, no o sea, nada. El Olga Vázquez tiene más. Y otra, atención. que se llama AAMLS, Amamos a María Laura Santillán, que cuenta con 51 me gustas y donde la gente se reúne a compartir su afición por ella, aunque unos cuantos también la bardean en formas poco amables. No tiene muchos seguidores. No, nada, nada. Se me hace que la producción buscó páginas pedorras, porque no puede ser. Es muy poco. Pero por ahí ella es... Pero porque no se lo merece. Claro, por ahí la gente no la quiere por más que conduzca el noticiero. No sé, yo no conozco a nadie que la pero quiera. ¿A vos te parece que es una... No, no. Linda o agradable o... O una buena periodista. Florencia buena Chévez periodista. Le pasa el trapo. ¿Sí? Para mí sí, ella es mucho más canchera y simpática. Es otra generación también, ¿o no? Ah, sí, es verdad. Más joven, ¿no? Pero parece que está más hecha mierda. Vamos a la sección ahora, rumores patriarcales. Parece que las malas lenguas, malísimas en este caso, ya que hablamos de la lengua de Luis Ventura, dice que María Laura estaría pasando un pésimo momento de su matrimonio. No sé si me quiero meter en este tema. Dale, dale. Y que estaría virtualmente separada. Y ¡bomba! Atención, bomba. Estaría saliendo con el director del grupo Perfil, Jorge Fontevecchia, muy fuerte todo. Qué no. Feo Fontevecchia, chicos. Los periodistas la ponen cachonda. ¿Qué es? Los dueños. Le cabe el rubro periodistas. Le cabe el sensacionalismo. También. Mira, esto, ¿qué onda esto, producción? ¿Es verídico? Está confirmado. Es Ventura. Viene de la mano de Ventura, ya sabemos que es una mano manchada con sangre. La lengua venenosa. Que es el ariete del gobierno nacional para pegarle al grupo Clarín, ¿no? ¿No es que lo usan a Ventura y a Real para eso? ¿O últimamente? A Real claramente, porque cada vez está más con la remera de Unidos y Organizados. Bueno, otra razón por la que hoy le decíamos la muerte a María Laura Santillán, y porque está en el foco de los medios, porque es víctima del monstruo noticioso que tanto se dedicó a alimentar, su relación con Santo Biasati. Ahora parece que la relación entre ellos dos está muy mal. Muy mal. Muy mal, están peleados, hay un montón de rumores. Pero peor que nunca, se odian. Parece que un día María Laura Santillán llegó tarde al noticiero y pidió que al día siguiente comenzara el programa El Bloque sin Santo para tener a ambos el mismo tiempo al aire. No, es... En realidad fue así. Ella llegó un día... Yo me sé el chumerío, chicos. Ah, muy bien, muy bien. Vamos, Pati. Llegó un día al estudio, llegó tarde. Entonces, entre que la maquillaban y todo, el programa empezó. Claro. Sin ella, ¿no? Como suele pasarnos a veces a nosotros acá, digámoslo. Claro. Digámoslo. A veces sí, nos acá pasa hay todo. Bocha de rispideces. Pasa hasta en los mejores programas y en los peores también. Que se queda maquillándolo a Santiago A o a Tristán y entran tarde. Yo me hago las uñas francesitas antes de venir. Y eso lleva bocha de tiempo. Sí, aparte viste que si no se te mancha con la ropa. Tengo que andar así como un gil. Quiero tuitear antes y no puedo. Bueno, la cosa es que María Laura Santillán quería entrar en el primer bloque, o sea, después del primer bloque. Y le dijeron, mirá, esto es televisión, vos ya deberías saber, no podés entrar ahora. Hola. O sea, hola. Y se enojó y se fue. Y al día siguiente llegó y dijo, bueno, yo quiero tener mi bloque sin Santo Biasati. Fue como, no. No. O sea, fue tu culpa. Claro. Bueno. Y se pelearon por eso. Ese es el rumor. Pero Biasati, enojado, no habría aceptado que, obviamente, claro, María Laura haga su parte sola. Y de alguna forma se desató una pelea entre ambos. No sabemos igual si es verdad todo esto. Pero estamos a todos los ciegos de los que trabajamos en los medios. Tremendo. La última... ¿Qué? En fin. ¿Vas vos? En fin, María Laura, referente de la telepolítica de los 90, que tanto mal nos hizo y nos hace, pretendida periodista, en realidad conductora, con ánimos de investigadora pedorra, que solo reproduce lugares comunes legitimados por la seriedad de su voz, bien podrías desaparecer de este mundo. En fin, morirte y dejar que los noticieros que necesitamos consumir para saber algo sean algo más potable que esa mezcla de forrada y estupidez que son hoy en día. Y llévatelo a Fontevecchia, que también nos vendría bien. Tal cual. ¿No? Sí, muerte. Muerte y destrucción. A mí lo que me cae mal de María Laura Santillán es que... ¿A quién le ganó? Tiene esa cara así, tiene que poner esa cara de seria y dice, ¿y vos, Pati, qué opinás de esto, Pati? Así como de seria y de superada, como que en un momento llegó y yo no sé en qué momento, o sea, ¿a quién le ganaste, María Laura? No se ganó su espacio. Para mí no se lo ganó nada. Bueno, lo ocupó. Hey, little apple blossom.

de un tal Oski, que llama de los hornos y dice... ¿Llega hasta los hornos? Llega, parece que llega hasta los hornos, o lo está escuchando por internet. Dice, un saludo para los pibes de los hornos, pásenme un tema de Led Zeppelin. Se ha anotado ya en la lista, y que vamos a ver si nos da el tiempo para pasarlo. Vamos a hacer todo lo posible para que el operador se digne a pasar un tema de Led Zeppelin. Ya tenemos al segundo invitado de la noche, pero antes vamos a pasar dos pequeños avisos parroquiales. Chivos. Uno de ellos es que el 9 de julio, feriado, el martes que viene, es el lanzamiento nacional de Patria Grande. A las 12 del mediodía en el Club Circunvalación va a haber un asado, una fiesta. ¿Qué es Patria Grande? Es un nuevo partido que surge a partir de la necesidad o las ganas de presentarse a elecciones del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Conseguimos la personería jurídica y ahora hay que pasar las primarias abiertas y simultáneas, que son el 11 o el 12, no me acuerdo, de agosto. ¿Estamos haciendo proselitismo? Sí. Ah, re bien. Así que... Esto no es una escuela. No. Se puede. Se puede. Aguante... ¿No se puede? Supuestamente no. Aguante Patria Grande. La segunda información es que este domingo hay un festival de los medios populares La Plata, que es un poco la presentación de este espacio que aúna a muchos de los medios populares, incluyendo a Radio Nauta, incluyendo a Le Tercer Mond. Incluyendo a Otro Viento, incluyendo a... ANRED, Radio La Embarriada, Radio Estación Sur, FM Futura, Indimedia La Plata, Radio La Charlatana, La Pulseada, Marcha... Bueno, muchos más. Colectivo Tinta Verde... Vamos a estar este domingo en Parque Saavedra. Si yo voy a llegar tipo 3, llego ahí con el mate, con un poco de resaca. Está perfecto. Va a haber radio abierta, bandas invitadas y va a haber una performance a cargo del grupo La Joda. Ah, ¿qué es eso? Un grupo de teatro. Un colectivo de teatro. Sí. Bueno, nos manda un saludo Sofi de Vil y dice, hay corazón Le Tercer Mond y su aguante. Gracias por los retweets. Gracias. Sí, genial. Bueno, vamos a pasar a nuestra sección de recomendación. Te recomendamos esta. Recomendamos esta. Esta película. ¿Con quién estamos hoy aquí? Claro, porque siempre las recomendaciones las hacemos nosotros, pero esta vez no va a ser así. Llegó al estudio Álvaro B, que es parte del staff del ETM. Lo tenemos acá al lado y lo voy a saludar. Hola, Álvaro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto conocerte. Ah, lo mismo digo. Sí, es la primera vez en la radio, mi primera vez así en general, en toda mi vida. ¿Nunca habías estado en un programa de radio? No, nunca estuve. Vos tranquilizate, relajate y la pasás bien. Sí. Esto es muy fácil, cualquiera puede hacer esto, vos miranos, nada más, o sea... Sí, estuve observándolos y... Sentí la conexión del éter, relájate. Sí, aparte de que no sea televisión, está bueno, digamos. O sea, como que no te ven, por lo menos, lo cual ya es algo, solamente te escuchan. Y vos hasta podés hacer como que no hay nadie del otro lado, es fantástico. De hecho, es un poco verdad, un poco realidad tiene eso. No hay nadie del otro lado, esto es pura ficción. Álvaro B. es nuestro columnista especialista en cine y de eso nos viene a hablar hoy, nos viene a recomendar. ¿Qué nos venís a recomendar, Álvaro? Bueno, vengo a recomendar una película que... sigue en cartelera en La Plata, lo cual es todo un evento, digamos, porque bueno, los que vivimos acá en La Plata tenemos una sola vía, digamos, de cine comercial, si se quiere, o más que pase en cine comercial, una vía en la cual se pasan los últimos estrenos, digamos, hay un solo canal por el cual ver esas películas en pantalla grande, que es el Cinema La Plata. Y bueno, es muy raro que una película... se sostenga en el tiempo, a menos que sean tanques que llevan muchísima gente. Y ya hoy se confirmó, digamos, porque los jueves cambia la cartelera, que esta película sigue por lo menos una semana más, que es Antes de la Medianoche, de Richard Linklater. Y bueno, es todo un evento que se estrene semejante, una película tan interesante en el Cinema La Plata, porque en realidad... hay muchos estrenos a nivel nacional que en La Plata nunca se estrenan, pero esta película... Yo no sabía eso, qué mal. Sí, incluso... llegar así a algunas películas y se me escapan, como La Araña Vampiro, que la quise ir a ver, me colgué y había un par de funciones en un solo fin de semana y a la otra semana... Es que claro, se estrenó creo que el año pasado La Araña Vampiro, duró una semana y deben haber ido 20 personas o menos y chao. Así es como funciona, lamentablemente. Pero sí, o sea, ocurre que incluso hay películas que a nivel nacional se estrenan en 5 o 6 salas y por supuesto son todas de Capital Federal. Que llegue a La Plata ya es algo, que se sostenga más de 7 días ya es algo fantástico. Así que todavía hay unas semanas para verla. Está bueno, bueno, es una película que aparte vengo a recomendarla, no solamente porque me gusta, sino porque hay dos películas anteriores que tienen cierto, han tenido cierto éxito, digamos, afortunadamente, que son las dos películas anteriores de esta hasta ahora trilogía, son Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, también de Richard Linklater, con Ethan Hawke y Julie Delpy, y... bueno, tratan, yo no quisiera tampoco andar adelantando, spoilear exactamente, porque aparte, bueno, la están dando en el cine, dentro de 30 años uno va a leer críticas que la spoilean y bueno, si no la viste en 30 años, mala suerte, pero ahora que se estrenó hace poco, no mejor no hacerlo, claro. Bueno, hay algunos aspectos formales que seguramente trabaje en algún texto para el sitio, me así encantaría. Que no voy a meterme en esos temas así... más sinuosos. Pasaron, hay 9 años entre película y película, como por ahí saben los que más o menos van siguiendo la saga. ¿De qué se trata? Sí, en líneas generales. En líneas generales, bueno, antes del amanecer, que es de 1995, es una pareja que se encuentra en un tren, no se conocen, se ponen a charlar, se llevan muy bien, se pasan todo el día charlando, toda la película, por lo tanto, conversando, y finalmente se tienen que separar porque están yendo a destinos distintos. Esa la viste. Bueno, 9 años después, cuando él es escritor, está presentando un libro sobre su encuentro con ella en París. Aparece ella. ¿Cómo se llama el libro? ¿Antes de la medianoche? No, el libro lo dicen en esa última película, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Él en esta última película se explaya bastante sobre los libros que se escribieron, que él escribió sobre su relación. Tengo un prejuicio en que no sé si puedo ver la tercera película sin haber visto la segunda. Y no es todo aconsejable en este caso, por una cuestión narrativa no vas a tener problema porque vas a entender todo. Por una cuestión emocional, por ahí si querés ir siguiendo las películas en orden, van a tener un poco más de... A ver, están muy buenas todas. Va, no sé esta, pero por lo menos las otras dos. Sí, sí. Son, y tengo un segundo prejuicio, que me parece que estas películas son para ver enamorado con alguien, y me parece que ya verlas solo en mi casa es medio deprimente. ¿Me va a pasar eso? Y puede, depende en parte de vos, pero puede ocurrir. A mí no me pasa. Yo he visto las anteriores en periodos así... en el periodo, digamos, usual de mi vida, que es un periodo de una emocionalmente bastante calmo, y las disfruté mucho, me gustaron mucho, me parecen películas fantásticas, incluso hasta por ahí si estás en un periodo un poco comprometido, un poco turbulento o muy afectivamente así heavy, digamos, hasta te puede afectar más lo que ves en pantalla, sobre todo en esta última que tiene al final, tiene una escena, un par de escenas de un dramatismo bastante inusual para la trilogía. Por ahí decís, mirá, esto me está pasando a mí. Eso está generando mucha expectativa, por lo menos en mí. Sí, porque yo las vi las otras dos y soy media fanática. Es que las otras dos tienen un tono, digamos. Cada película tiene un tono, acá cada escena tiene un tono, y eso hace que hacia el final haya un pico, digamos, emocional. Un batacazo. Tremendo, y la gente llora tremendo. Un poquito. Y yo lloro, sí, yo lloro. Es que, como dicen algunos, digamos, que los que piensan que los críticos no lloran, y qué sé yo, el crítico que no llora, o el crítico, o el cinéfilo, o el espectador de cine que no llora, es porque está muerto, digamos, ¿no? O sea, que uno pueda analizar películas no significa que no pueda emocionarse con las películas. O porque le chupó el alma un dementor. Por supuesto, o Magneto. También, ¿no? Bueno, así que yo diría que vayan al cine, no para alimentar, para llenar las arcas de Cinema La Plata, que no es algo que yo desee, pero sí para ver la película, sobre la cual, bueno, como ya dije, trataré de escribir un poco. Hay que ir martes y miércoles, ¿no? Martes y miércoles. O la primera función. Yo recomiendo ir o lunes, que hay 2x1, conseguir los cupones de 2x1 para pagarles menos a los del cine. Sí. O de jueves a domingo, si van antes de las 4, 2 días, o antes de las 6, otros días, también pueden pagar en 2x1, es decir, que llevan un boletito. El que te imprimís de la página. Exacto, o del día. Si no quieren comprar el día, no. Bien, entonces lo podés imprimir. Y ahí pagás la mitad. El martes y miércoles es más barato que los 45 pesos que está la entrada, pero no es la mitad. ¿45 pesos una entrada de cine, Cristina? 45 pesos. Sí. ¿Qué, tengo que comprar un cedín? ¿Cómo hago para ir? Sí, habilitame la entrada de cine. No está barato y adivinen qué, no va a bajar seguramente. Y no. Quizás sí subir. Eso es sumamente probable, sí. Ahora sí. Que subió la nafta, sube todo. Bueno, entonces volvamos. De, ¿cómo es esta tercera parte? Veníamos con que la primera parte, antes del amanecer, era la conversación en el tren. La segunda parte, antes de la tercera, la presentación del libro. Exacto. Ahora, bueno, no voy a decir ahora porque, si bien, bueno, en los primeros minutos, digamos, ya está, se adelanta bastante qué pasa. Ellos, bueno, lo voy a decir igual porque es algo que pasa en los primeros 5 minutos de película y si no, no puedo hablar sobre lo que quiero hablar, que es que ellos estuvieron juntos después de Antes del Atardecer, como ya al final de Antes del Atardecer se sugería, ellos continúan, se casan, tienen dos hijas. Yo no vi la segunda. Bueno, anda a verla. Eso y te pasa porque conmigo no hiciste los deberes. Está contando la tercera parte de una trilogía. Si te falta el medio. Pero empecé preguntando si podía ver la tercera sin ver la segunda. ¿Y qué respondió? Que no. Y bueno. Ay, no. Me venía bárbaro con esta entrevista. No, claro. La próxima vez que venga, trata de mirar toda la filmografía del director del que voy a hablar, porque si no, te puedo llegar a arruinar la vida. Es muy difícil criticar sin spoilear, ¿no? Es sumamente difícil. Hay una línea muy finita. Sí, hoy estaba leyendo algunas críticas de esta película y de otras de reciente estreno, y ahora veo que, claro, se usa directamente unos corchetes en negrita que dice spoiler, hay un párrafo de 20 renglones y después dice fin de la alerta, como diciendo... espectacular. Un virus. Sí. Y está muy bien, en cierta manera. Pasa que acá en la radio es como que es más complicado decirle, no, los próximos 40 segundos cambien y después vuelvan. No, es muy peligroso para nuestra audiencia. Para la audiencia, para el claro. Bueno, así que ya, bueno, los aspectos, las cuestiones formales, la puesta en escena, esas cosas las trataré de charlar lo más entretenidamente y divertidamente y fantásticamente posible por escrito. Pero ahora me centro en la recomendación. Y bueno, tenés una semana, Santiago, para ver Antes del Atardecer, que dura 80 minutos, que dentro de todos los minutos que tiene una semana... Es corti. Antes del Atardecer, sí, esta dura un poco más, 1:50, algo así. Probablemente el mejor estreno en cines comerciales del año. Qué así, bien. Así como para poner arriba del cartelito. Alta, digamos, recomendación. Y si nos queremos bajar Antes del Atardecer o Antes del Amanecer. O esta dentro de un mes esta, más o menos. O capaz que ya está. Hay un tutorial que escribió el propio Álvaro en letercermon.com y siguiendo con los ilegalismos, que con el CEDIN y todo, ya. Hoy venimos. Sí, venimos, ¿no? Un tutorial sí para evadir. Sí. Totalmente. La podemos bajar ahí por el torrent. Sí, pues aparte, etcétera. No quiero ni saber lo que cuesta un DVD, alquilar un DVD. No lo sé porque bajo, digamos, podría saberlo. Pero debe estar carísimo, como arriba de los 10 pesos, seguro. Sí, mucho más arriba. Alquilarlo. Comprarlo. Seguramente parecido a la entrada del cine, van ahí. Claro, no. A la par, pensemos en 40 pesos. Claro. Sí, si ves varias películas por semana, está complicado. Te recomendamos entonces Antes del Anochecer y también te recomendamos que veas las dos anteriores. Las otras dos. Como y que leas la nota de Álvaro que va a salir dentro de poco. Sí, y que leas la nota de Álvaro que salió hoy también, que es una que habla sobre el cine y la bizarría y la idea de lo bizarro en el cine, a propósito de la película La Guerra de los Mundos. Sí, sí, si tienen ganas de leerla y si tienen ganas de enojarse porque por ahí no están de acuerdo, es más para discutir que las anteriores. Bueno, que comenten, que comenten en el Facebook o en la página y, todo, sí. y Álvaro les va a responder. Gracias, Álvaro, por venir y por la recomendación. Te vamos a invitar mucho más seguido. Sí, cómo no, yo los jueves a las 8:30 por lo general. Perfecto. Estoy disponible. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Estas son las 5 mejores noticias de la semana. Volvimos. En realidad nos fuimos medio un toque. Un cachitito, nada. Estamos reajustados. Solamente para el coso este que decía que venían las buenas noticias. Para 13 minutos nos quedan. 13 minutos para las 10 de la noche. Esto es un mensaje para la conducción política e institucional de Radionauta. Queremos las 3 horas ya. Sí, vamos con la primera. Tan prolijos y todo que. Sí, no, 82% móvil y la tercera hora ya. Y no fuera yanquis de Irak. Obviamente. La primera buena noticia de la semana es Sangre de Todis. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad el proyecto del diputado Maximiliano Ferraro de la coalición cívica ARI, que modifica la ley de sangre. Miedo. Con la reformulación del cuestionario. Es como de Harry Potter también, sí, sí, ¿no? Sí, seguimos. Los Muggles. Bueno, la ley de sangre sucia. Con la reformulación del cuestionario para donantes, que ya no solicitará información respecto a la identidad de género, orientación sexual o cualquier otro dato que resulte discriminatorio o invasivo de la intimidad de las personas. O sea, antes cuando te ibas a sacar sangre, tenías que llenar un formulario y te preguntaban. ¿Tuvo relaciones con hombres? No, inclusive si sos homosexual, podrías ser homosexual y no tener violento. Relaciones. Exactamente. Bueno, ahora el formulario de predonación, que se aplica tanto en hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires como en el resto del país, ha sido históricamente una fuente de reclamo y de debate desde hace muchos años por parte de las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de diversidad sexual y de muchas universidades públicas y privadas. Medidas similares a esta ya fueron aprobadas en las provincias de Santa Fe y Neuquén, y un proyecto de ley nacional ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. Una muy buena noticia que, en realidad, es... O sea, lo tenía que hacer, no es que... Sí, pero que pase... Está bueno, bueno, sí, sí, obviamente. Bueno, la segunda buena noticia se llama Transpaso. María Eva Rossi, una docente transexual, integra el sexto lugar en la lista que impulsa el diputado provincial del Frente para la Victoria, Marcelo Feliu, en Bahía Blanca. Rossi es docente de nivel superior en el Instituto Julio César Avanza e inició su transformación pública al volver a Bahía Blanca luego de estudiar y recibirse de psicóloga en Nueva York, en Estados Unidos. En 2006 decidió asumir y hacer pública su condición sexual ante la comunidad educativa bahiense y, sobre todo, ante padres y alumnos de la institución terciaria. Militante de la Cámpora, su historia se hizo conocida a nivel nacional luego de difundirse en el documental Transformadora, en el que relata los obstáculos legales y sociales que tuvo que sortear para conseguir su cambio de nombre y lograr que su cuerpo estuviese acorde a su identidad autopercibida. Bien por ella. Muy bien. Bien por ella. Será la primera, ¿no? Si no, no sería noticia. Y yo creo que sí. Sí, creo que sí. Ojalá pierdan igual, ¿no? Todo. No. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Es verdad. Don't Touch Famantina se titula la siguiente buena noticia. Parece que el gobierno de La Rioja y la minera canadiense Osisko Mining Corporation firmaron ayer la rescisión del convenio de exploración y exportación de oro en el Cerro Famantina. A casi dos años de firmado el convenio original y comenzadas las protestas de los pueblos cercanos al cerro, donde la oposición incluía al intendente, el Poder Ejecutivo riojano autorizó la rescisión mediante el decreto 874. La oposición acérrima de los pobladores. ¿Qué significa acérrima? No sé. Así como muy fuerte, sí. Sin férrea. La oposición férrea de los pobladores fue decisiva para suspender el acuerdo entre el Estado provincial y la corporación minera. El gobernador riojano, Luis Berder Herrera, se había comprometido a desistir del convenio hasta tanto se lograra el clima social capaz de garantizar la seguridad jurídica de la inversión. El decreto especifica que la suspensión del convenio obedece a que la continuidad y persistencia de los acontecimientos de confrontatividad imposibilitaron hasta la fecha dar inicio a las actividades programadas, generando graves consecuencias de orden económico y social a la provincia. Esta es una muy, muy buena noticia. No entendí mucho qué pasó. Que rompieron el convenio. Dieron marcha atrás con la idea de excavar. ¿Y por qué no dice dieron marcha atrás? Y porque el título se llama Don't Touch Famantina. Ah, muy bien. Don't Touch Famantina. Entonces me pongo contento. Sí, es una buena noticia. O sea, y además, entre los argumentos es que por la alta confrontatividad, digamos, porque no podían hacer. O sea, que ganamos. Podemos decir que ganamos. Sí, ganamos. Por fin. Ganamos. La próxima mala, buena noticia es en sus caras, piratas del té. La Cámara de Senadores aprobó y convirtió en ley un proyecto que define al mate como infusión nacional. Era hora. Así como la promoción de esa bebida y de sus tradiciones. La norma también dispone que en eventos y actividades culturales, sociales o deportivas de carácter oficial debe preverse la presencia de la expresión y logotipo de mate infusión nacional. No. Y la promoción de dicha bebida y sus tradiciones. El texto define al mate como la infusión preparada en base al alimento de yerba mate que, colocada en un recipiente y mojada con agua caliente, es bebida mediante una bombilla. ¿Quién no sabe cómo se toma un mate? Claro, no es necesaria la descripción. Bueno, hay mucha gente en el extranjero que no toma mate y nos está escuchando. La última buena noticia es muy, muy buena. Excelente. Y se llama, para la próxima clase lean a mover el bum bum bum. Era hora. Yo quiero concursar para un cargo que dicte esos contenidos. El Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. Córdoba se volvió la provincia como más bizarra de la Argentina, yo creo. Sancionó hoy una ordenanza que declara al cuarteto patrimonio cultural de los cordobeses y que habilita a las escuelas municipales a incluir contenidos pedagógicos vinculados con la historia y significación de este género musical. Próximo paso, Fernet. Muy bien. Obvio. Buffet del colegio. Durante la sesión celebrada en el Cabildo Histórico en el marco de los festejos por los 440 años de la fundación de la ciudad de Córdoba, los concejales aprobaron por unanimidad la iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura del municipio. Uno de los efectos prácticos de la normativa será el fomento del cuarteto, no solo en lo que hace a la preservación y conservación, sino también en su promoción y difusión a nivel nacional e internacional. O sea, la mona for export. Apoyemos esto y pasemos bueno, un cuarteto acá muy en la radio. Bueno. Es zarpado. Sí, sí. Queremos lo mismo pero con la cumbia. Para, me daba risa y no lo había pensado en términos intelectuales, pero está buena la movida. Está también. Buena. Obvio que está buena. Che, algo que iba más de la mano de lo anterior. Hoy dan en Bukowski las dos películas que faltan para completar la trilogía antes del atardecer. ¿Una atrás de la otra? Sí, dan las dos. Ah, buenísimo, porque ahora yo la primera ya la vi, puedo llegar, veo la otra. Puedo salir corriendo. ¿Me das la mano así no me siento solo mientras bueno, hablamos? Y lloramos. Antes que me birlen los brindis, voy a brindar por el topo de la CIA. Porque ya nos estamos yendo. ¿Nos estamos yendo? Ah, ahora nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Quisiste como adelantarte. Sí, porque la otra vez me habían burlado. Quiso adelantarse con el brindis, porque él está preocupado porque le robemos. Claro, sí, eso no es, dije. No es todo competencia. Ay, ¿yo por qué voy a brindar? Yo voy a brindar por Clara Condenanza, que salió mal en la foto. ¿Con Ginóbili? Con Ginóbili, salió mal en la foto. Es, se la vamos a mandar. Intento. Igual ella no se ve en la foto. O sea, se ve solo Ginóbili. Claro, es tan petiza que no se ve. Para mí, como que se agachó, yo la vi en la foto, se agachó Ginóbili, justo dobló la cara, entonces la tapó con la nariz, como que llegaba. Ginóbili. Se agachó y la tapó con la napia, así que pobre, salió solo las manitos. Fue todo en vano. No fue en vano, porque ella sabe que está ahí. Es un lindo momento registrado. Además, por la fotografía. Era Ginóbili el que se quería sacar la foto con Clara Condenanza y no al revés. Claro, tal cual. Pero no lo sabemos, eso igual. Yo voy a brindar por el cuarteto. Mira, el cuarteto internacional. Es una buena. Hay que importar el cuarteto, sí. Más. El cuarteto internacional. Es como la cuarta internacional, pero. Pero de la fiesta. El cuarteto internacional. Muy bueno. En el buró del cuarteto internacional suena. Cuatro tetas. El comité central como del cuarteto internacional. Qué genial. Bueno, agradecemos a Telma y Luis, a Álvaro B. Y a todos nuestros escuchas. Sí, tuvimos un montón de. Y todo el staff de Radionauta que los representan acá. Álvaro y Telma y Luis. Tal cual. O de la Tercer Mon también. Y Luis, el tío de Telma y Luis, que vino también a observar. Ah, mira, ahí está con un mate. Sí, vino a festejar que se declaró el mate Infusión Nacional. ¿Infusión Nacional era? Sí, Infusión. Vamos a brindar por el mate también, ¿no? Sí, cómo me gusta el mate. Bueno, esto fue todo, esto fue el Tercer Mon. Té de orégano con miel me hacen tomar el doctor por el... Té de orégano tomás. Te lo juro. Yo tomo té de orégano cuando me duelen los ovarios. ¿En serio? Sí. Ay, voy a tomar la próxima vez. Es que me bueno, duelan. Posta. No, y no es tan ¿cómo feo. No es tan feo, pero. Colaste orégano. Orégano, sí. Suena un poco bizarro lo que acabas de decir. Nos vamos. Esto fue La Tercer Mon Radio. Yo fui Manuel. Yo fui, soy y seré Santiago A. Y yo me estoy riendo, chau. Y nos operó técnicamente Tristán B. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves de 20 a 22 o en diferido todos los días cuando quieras en radionautafm.wordpress.com o en latercermon.com. Nos vemos el jueves que viene. Chau. Será hasta entonces. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.